esperando el desenlace, a que se rompan los enlaces. No eres lo que te construye, sino como lo hace. Todo parte de la misma base, y es tan frío que hasta la materia está esculpida en el vacío. Pero yo siento que toco, aunque tengo la objetividad para saber que me equivoco. No estoy loco, no sé la respuesta, pero busco una pista. Fricciono las ideas hasta que salta la chispa. La vida estaba predestinada, no fue casualidad. Solo un paso más en la escala de la complejidad. Al igual que el polvo en la galaxia forma esferas, y los ácidos grasos en agua forman micelas. Estrellas que se apagarán calladas, otras explotarán y se irán armando tangana. Porque el propio orden es el motor del desorden, y la naturaleza al final rompe con los moldes. No conozco nada cierto, ni siquiera si la duda es lo correcto, solo el gesto de las mentes inseguras. En la práctica la mierda se acumula y fallan las matemáticas, porque los negativos no se anulan. La vida no es tan dura desde el prisma del tiempo, ni tan cruda si se hace a fuego lento. El equilibrio se tiende a restablecer, el tiempo todo lo cura, y sus vientos hacen desaparecer la mierda impura. ¿Cuánto más puede durar esta locura, si la propia selección natural va contra natura? ¿O es normal que los peores sobrevivan? ¿No es normal que ser un hijo puta sea una ventaja evolutiva? Al menos no es normal en nuestra condición. Pero ese es el capitalismo, solo un eufemismo de depredación. Es simple, cuando el hombre finge ser hombre, el hambre extiende la cuerda que rinde al animal que esconde en este enjambre. La oveja obrera que puede esperar, solo la sangre de la casta reina puede prosperar. Solo la luz ilumina, pero te incriminan si miras, y sin ver el sol, ¿quién adivina que la tierra gira? Sociedad terminal y marchitada de mentiras, porque en esta oscuridad nuestras semillas no germinan. Y aunque es necesario, el revolucionario se le frena. Germen este cambio, muertos en los ganglios del sistema. Yo a mi tema, ajeno a lo demás, hasta que el fuego del problema casi me llega a quemar. En mi fantasy, al margen de tanta shit, entonces de repente el médico dijo metástasis. Esa mierda, ¿cómo la afrontas? Te aferras a la vida y la vida se te desmonta. Te montas tus películas y finges, pero sabes que es simple. Te degeneras hasta que no existes. Esa mierda no es tan triste en realidad, que antes de estar vivo estuviste muerto una eternidad. Y la vida es ese estado entre un futuro y pasado de oscuridad. El presente un flash que nos deja cegados. Así vivimos caminando en el sentido errado. Solo al final del recorrido percibimos esto. Por eso nacemos con los ojos cerrados. Por eso morimos con los ojos abiertos.